Mi copla nace del viento, de un cielo lleno de estrellas, de un loco con sus lamentos, del vino de una botella. Conmigo, niña, no llore más, porque tu sufrimiento me va a matar. Vente conmigo, niña, no diga no, porque tú eres la dueña de mi corazón. De un niño que está riendo, de un caballo desbocado, de un pobre que está pidiendo, que está pidiendo, de un rosal que se ha secado. Vente conmigo, niña, no llore más, porque tu sufrimiento me va a matar. Vente conmigo, niña, no diga no, porque tú eres la dueña de mi corazón. Mi cante nace de un beso, de un amor o de una pena, de un juramento, de un rezo, de un preso, de una condena, de un juramento, de un rezo, de un preso, de una condena. Vente conmigo, niña, no llore más, porque tu sufrimiento me va a matar. Vente conmigo, niña, no diga no, porque tú eres la dueña de mi corazón. De un amigo que te engaña, de una mujer que te quiere, de una copa que se empaña, de una copa que se empaña, de una carta que no viene. Vente conmigo, niña, no llore más, porque tu sufrimiento me va a matar. Vente conmigo, niña, no diga no, porque tú eres la dueña de mi corazón. Vente conmigo, niña, no llore más, porque tu sufrimiento me va a matar. Vente conmigo, niña, no diga no, porque tú eres la dueña de mi corazón. Vente conmigo.